Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, bienvenidos a este nuevo directo de Mindalia Televisión en este especial de fiestas, en este especial en el que comenzamos un nuevo ciclo. Y nada mejor que comenzar este ciclo con personas tan entrañables y tan sabias como Emilio Carrillo, que tenemos con nosotros hoy y a quien saludamos ya. Emilio, bienvenido a Mindalia Televisión. Encantado, Alfredo. Siempre encantado de compartir contigo, con Mindalia, y más y menos en unos momentos y unas fechas tan especiales. Muchas gracias. Pues gracias a ti por estar. Y en estos momentos tan especiales en el que se cierra un ciclo para muchas personas en la humanidad, en la Tierra, un ciclo que algunos festejan y otros pues lo hacen en distintos tiempos. Me gustaría tomar conciencia para muchos, para millones de personas, esta transición. Y también es una transición planetaria, más que un pequeño ciclo como el cierre de un año y la apertura de otro. ¿Qué señales consideras, Emilio, más evidentes de este cambio de ciclo, cambio de paradigma que está viviendo la humanidad en este momento? Muy importante lo que planteas, Alfredo, porque es la gran realidad ante la que nos encontramos. Ciertamente estamos aquí ahora en un nuevo ciclo anual, un nuevo año trópico, pero lo realmente significativo es que es una vuelta de tuerca en lo que llamamos año, en un proceso que efectivamente debemos calificar como de transición. Una transición donde un ciclo humano, que ha durado mucho tiempo, está, por así decir, en su recta final, para inaugurar una nueva época, una nueva humanidad, como dicen los textos sagrados, una nueva humanidad en una tierra restaurada. Y en este contexto, los años que estamos viviendo y el horizonte inmediato tiene mucha importancia. Yo le doy una particular importancia en lo que es el lustro que comienza ahora en enero del año 2025 y que durará hasta finales del 2029. Un lustro que coincide además con la antesala de esa fecha que desde los que están ahí manejando los hilos del sistema socioeconómico han señalado en el calendario con la célebre Agenda 2030, que viene a ser un poco la agenda que ellos quieren que lleven a un nuevo orden mundial, que no tiene que ver con el inicio de un nuevo ciclo, de este ciclo en el que estamos en transición hacia la nueva humanidad, sino que ellos intentan, por el contrario, no evitarlo, porque evitarlo escapa por completo de sus capacidades, pero sí intentar que el menor número de personas, el menor número de almas encarnadas, podamos disfrutar de ese nuevo ciclo que se abrirá exactamente cuando corresponde. Y dicho esto, como señal de los tiempos, lo que estamos viviendo y vamos a vivir en este lustro que tenemos por delante, se plasmará de modo diferente en función del momento y del año, pero lo que vamos a vivir es lo que hasta cierto punto venimos viviendo ya en las últimas anualidades, que es removimiento y aceleración, aceleración y removimiento. Podríamos decir que el río, en la medida en que se va acercando la humanidad, en la medida en que nos vamos acercando a la catarata que representa el nuevo ciclo, pues el río inevitablemente se remueve, el surco va removiéndose y además se acelera, que yo creo que son dos signos de los tiempos que estamos percibiendo muchos seres humanos. El removimiento, sin duda, y la aceleración de los tiempos también. Por tanto, creo que tenemos que ser sensibles a estos hechos y a partir de ahí es muy importante el cómo vivirlos. Y la forma de vivirlos, para terminar de contestar a tu pregunta, la forma de vivirlo en conciencia no tiene que ver ni con el miedo, ni con el derrotismo, ni con el victimismo, ni con nada parecido. Todo lo contrario, estamos hablando que más allá de los que están ahí manejando hilos, quieran manipular y de alguna forma interferir, como decía anteriormente, esto escapa a la aparición del nuevo ciclo, escapa por completo a sus capacidades y a partir de ahí ni podemos caer en el victimismo, ni en el derrotismo, ni en el miedo, sino todo lo contrario. A pesar del removimiento, vivir estos tiempos con confianza, mucha confianza e incluso con alegría, con pasión sin duda por tantas personas que lo están pasando mal, incluso los reinos de la naturaleza que están pasando mucho sufrimiento y mucho dolor, pero también con alegría. Por tanto, yo creo que estos serían los cinco pilares, por decirlo de alguna manera, los removimientos y la aceleración por una parte como los signos de los tiempos y en cómo vivirlo, pues yo hablaría como acabo de apuntar, de confianza, de compasión e incluso de alegría. Ajá. Y Emilio, ¿por qué el sufrimiento que nos quieren infringir, el que se está infringiendo, acabas de decirlo, no solamente a los seres humanos, sino a todos los seres sintientes, por parte de determinadas, vamos a llamarlo, personas, élites, bueno, en fin, cada uno le pone el nombre que quiere, pero ¿por qué se tiene que infringir tanto sufrimiento para que se perciba un cambio como catalizador del despertar espiritual? Es decir, ¿tiene que haber sufrimiento? ¿Es específicamente el sufrimiento ese catalizador, esa pértiga que nos impulsa hasta el siguiente paso? ¿Siempre debe ser así en el ser humano? Considero que, y es lo que someto a la consideración también de nuestros amigos de Mindalia, considero que en absoluto el sufrimiento es obligatorio para evolucionar en conciencia. Iré de inmediato a ello. Y también creo que es importante que separemos, que sepamos diferenciar lo que es el sufrimiento y el dolor que los que manejan el mundo desde su iniquidad, porque no se puede llamar de otra forma, es decir, desde su egoísmo, desde su egocentrismo, desde su materialismo, originan y ocasionan, eso es una fuente de sufrimiento. Y después hay otra fuente de sufrimiento que tiene que ver, es distinta a la que provocan ellos, que tiene que ver con nuestro propio proceso evolutivo, es decir, con el hecho de que, como decía muy bien ese gran místico castellano cristiano que fue Juan de Yepes, conocido como San Juan de la Cruz, las noches oscuras que ayudan a que evolucionemos. Comentaba hace un momento, y este es el segmento que me interesa, la noche oscura como aporte, como trampolín para nuestro desarrollo consciencial y nuestra evolución espiritual, decía hace un momento que podemos evolucionar en conciencia sin el sufrimiento. Se puede evolucionar desde lo que podríamos llamar los días luminosos. No son necesarias las noches oscuras. Sin embargo, es cierto que por la experiencia vivida, por la experiencia compartida, ya no solamente por unos pocos, sino por la evolución de la humanidad, se saca la conclusión de que parece que a través del sufrimiento evolucionamos con más facilidad que a través de los días luminosos. Cuando Juan de la Cruz nos habla de la noche oscura, nos dice, oh noche que como guía, oh noche amable más que la alborada, oh noche que impulsa nuestro proceso conciencial y espiritual. Y esto quizás tiene también que ver con esa preciosa estrofa de una canción que debemos al cantautor cubano Silvio Rodríguez, donde en su canción El Elegido nos dice que aquí lo tremendo se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Cuando escuchamos cosas como esta en la poesía de San Juan de la Cruz, en las canciones de Silvio Rodríguez, cuando escuchamos cosas como esta, lo que tenemos que entender, lo explico con rapidez, pero creo que de forma bastante completa, es que nuestra mente, la mente concreta, la que se ocupa de lo cotidiano, de lo rutinario, su sistema operativo, su modo de funcionar es dualista. Nuestra mente concreta todo lo etiqueta y lo clasifica en términos duales. Lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que me agrada y lo que no me agrada, el bienestar y el malestar. Realmente, como yo he compartido con vosotros en otros vídeos y en otros encuentros, la vida no es así. En la vida todo tiene su sentido, en la vida no hay causalidades, sino que todo está lleno de casualidades y de sincronías, y todo lo que llega a nuestra vida es un impulso, es un apoyo, es un abrazo de la vida para apoyarnos en nuestra toma de conciencia y en nuestra evolución. La vida es una y no admite ser etiquetada en positiva, en negativa y en buena y en mala. Sin embargo, sí lo hace nuestra mente. Y a partir de ahí, querido Alfredo, nuestra mente hace algo enormemente curioso. Primero, una falacia divide la vida, la etiqueta, en lo que llama bueno y en lo que llama malo, y a continuación le presta más atención a lo que llama malo que a lo que llama bueno. A lo que llama bueno le pasa como desapercibido y a lo que llama malo le presta mucha atención. Es algo muy curioso, pero fácilmente comprobable. Y, por ejemplo, como botón de muestra, a mí me gusta poner el de la enfermedad y la salud. Si tenemos salud no es por casualidad, si tenemos enfermedad no es por casualidad, todo tiene un porqué y un para qué. Nuestra mente, en cambio, a la salud la llama buena y a la enfermedad la llama mala. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hace? Que le presta más atención a lo que llama malo, a la enfermedad, que a la salud. Cuando estamos sanos, vivimos el día a día y ni recordamos que estamos sanos. Digo coloquialmente que no nos levantamos por la mañana con agradecimiento a la vida, mirando por la ventana o por donde cada uno pueda mirar hacia el exterior, a ser posible contemplando la naturaleza, agradeciendo a la vida la energía que tenemos, la salud que tenemos, agradeciéndonos a nosotros mismos. No, no, cuando estamos sanos nos levantamos y arrancamos el día y desarrollamos el día sin tomar conciencia, sin valorar en ningún momento que estamos sanos. Todo lo contrario ocurre cuando tenemos una enfermedad, aunque sea un simple constipado, a lo largo de todo el día estamos recordando que estamos enfermos. Es una buena prueba de que podríamos decir, para terminar de un modo muy coloquial, que para evolucionar en conciencia necesitamos nutrientes a través de las experiencias y a través de las vivencias. Y esos nutrientes la vida nos la ofrece en zumo de naranja, que es dulce, y en zumo de limón, que es ácido. Nuestra mente al zumo de naranja lo llama bueno, positivo, y al zumo de limón lo llama malo, negativo. Los dos, sin embargo, son nutrientes para nuestro proceso conciencial, pero la mente en su dualismo le pone estas etiquetas. Y a partir de ahí es como si el zumo de naranja, como la salud, le resultara invisible y toda la atención la enfoca en el zumo de limón, que es, por tanto, el que utilizamos como nutriente, porque el zumo de naranja también lo podríamos ver como impulso de nuestro camino consciencial, pero como queda como invisibilizado, pues ahí estamos, con el zumo de limón. Yo creo que este ejemplo del zumo de limón y el zumo de naranja y nuestra forma operativa de la mente concreta de etiqueteo, de dualidad, y a partir de ahí de prestar más atención a lo que llama negativo que a lo que llama positivo, explica el por qué desde la mística o incluso desde las canciones se ha puesto en evidencia ese papel de las noches oscuras en nuestro proceso conciencia. El zumo de limón, que por cierto es alcalino y produce, aunque sea zumo de limón, un efecto positivo en el cuerpo, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Estamos ante un ciclo, como tú dices, un ciclo dentro de muchos ciclos, no hay que olvidarlo, esto no es el único ciclo que tenemos, el del sol a lo largo de del año, o el de la tierra alrededor del sol, depende de lo que creas y cómo lo plantees, pero ¿cómo ves en los próximos años, en un futuro inmediato, en este próximo año, que todo está tan acelerado, evidentemente, y está desarrollándose de una forma vertiginosa, cómo ves la convergencia entre la ciencia, lo que llaman ciencia, y la espiritualidad, en cuanto a que es como si para muchas personas se estuviera separando, dividiendo y segmentando y diferenciando además, cuando todo lo contrario tenía que ir uniéndose, porque la ciencia ha demostrado principios espirituales antiquísimos y la espiritualidad se ha, de alguna manera, apoyado en la ciencia para reivindicar lo que yo llamo humildemente la ciencia espiritual. ¿Cómo ves esta divergencia entre ciencia y espíritu de cara a los próximos años? Lo primero, subrayar lo que tú has indicado sobre el hecho de que la ciencia tiene que ver con la evolución de la conciencia y, por tanto, debe ir de la mano con la conciencia y con la espiritualidad. Y, de hecho, de un tiempo a esta parte, yo diría que desde principios del siglo XX, cada vez de una manera más acelerada, las aportaciones científicas de vanguardia están confirmando todo lo que son los postulados metafísicos, espirituales y trascendentes que vienen de muy atrás. Tú sabes que a mí me apasiona mucho el estudio de lo que es la astrofísica, también lo que es la física, en particular la física cuántica. He ido percibiendo a través de ese estudio cómo los científicos están abriendo campos nuevos que claramente llaman a la unión entre la ciencia y la espiritualidad. Muy en particular, por ejemplo, solamente pongo un botón de muestra, el haberse dado cuenta de que antes del Big Bang hay una inflación cósmica que por recalamiento origina el Big Bang, pero que antes de la inflación cósmica lo que realmente pone en marcha el nacimiento del universo es la vibración de un vacío preexistente, que esto es lo que nos han dicho, por ejemplo, todas las tradiciones espirituales, porque esa fluctuación del vacío del que habla la astrofísica, esa vibración del vacío preexistente del que habla la ciencia, es el Om de las tradiciones orientales, es el verbo de la tradición cristiana, cuando nos dice al principio fue el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Es solo un botón de muestra de cómo los postulados científicos de vanguardia están dándose la mano con lo que es la espiritualidad. Y eso a poco que se preste atención a lo que son los comportamientos, los campos de investigación más novedosos de la física y de la astrofísica, se puede percibir con toda claridad. Ahora bien, a partir de ahí, la ciencia ha puesto a nuestra disposición lo que llamamos las tecnologías. Y aquí también hay que señalar, nuestra mente concreta quiere calificar a las tecnologías de buenas o de malas, y las tecnologías, que son fruto de la evolución de la conciencia, no son ni buenas ni malas, son tecnologías, fruto, insisto, de la evolución en conciencia de la humanidad. Y todo depende del uso que le demos a las tecnologías. Aquí estamos tú y yo, modestamente, haciendo un uso de las tecnologías, procurando que sea al servicio de la conciencia. Vosotros en Mindalia, ya no de una forma modesta, sino con una gran envergadura, usáis, utilizáis, le sacáis jugo a las tecnologías para apoyar la conciencia, con lo que por supuesto que las tecnologías las podemos usar al servicio de la conciencia. Ahora bien, los que están ahí manejando el sistema socioeconómico y a través del sistema socioeconómico el entramado político institucional, y que también a través de las grandes corporaciones tienen mucha capacidad de manipulación y de influencia en el uso de las tecnologías, lo que quieren es que las tecnologías las usemos en el sentido precisamente contrario. No una tecnología al servicio de la conciencia, sino al servicio de la inconsciencia. Hoy ya, afortunadamente, se empieza a hablar mucho de esto. Hoy hay un debate, que ya afortunadamente es público, sobre la abducción por la pantalla. Es decir, que la pantalla, la tecnología, no se convierta en un acicate de comprensión, de conciencia, sino que se convierta en todo lo contrario, en entretenimiento lelo, en distracción idiota, en algo que hace que debido a esa abducción que va cambiando de momento en momento perdamos capacidad de concentración. Eso, como ponen de manifiesto muchos estudios, deteriora nuestro cociente intelectual. Hoy ya, afortunadamente, este debate está comenzando. Pero claro, está comenzando con relación a la abducción de la pantalla. Pero hay otras manifestaciones de las tecnologías que por sí no son ni buenas ni malas, pero que los que quieren utilizarla hacia la inconsciencia saben muy bien cómo hacerlo, que tiene que ver con lo virtual y con lo artificial. Y evidentemente el mundo virtual y artificial, seguro que desde Mindalia, seguro que tú y yo modestamente les habremos sacado partido en conciencia. Pero la avalancha que tenemos encima, y esto lo vamos a vivir especialmente entre los años 2025, 2026 y 2027, donde vamos a vivir una auténtica revolución en nuestro entorno que va a afectarnos incluso al interior de nuestra casa, en los cambios en el electrodoméstico, en los cambios de acceso a la red, en nuestros coches, en todo va a haber una enorme incorporación de las nuevas herramientas de la inteligencia artificial y de las tecnologías artificiales y virtuales, y el intento que se va a propiciar es que, en lugar de usarlas con conciencia, y lo defino de un modo muy gráfico, en lugar de poner las tecnologías al servicio de nosotros, nosotros mismos nos vayamos convirtiendo en componente de las tecnologías. Es decir, se nos vas a intentar convencer de unas presuntas bondades que no son ciertas, de que incorporándonos sensores, incorporándonos implantes, es decir, convirtiéndonos en una especie de híbridos, de esa manera podremos acceder con mucha facilidad a la nube, podremos acceder con mucha facilidad a la tecnología, sin darnos cuenta que de esa manera es como si nos estuviéramos incorporando a la propia máquina, a la propia tecnología, como un componente más de la misma, lo cual finalmente, que es lo que ellos quieren, conllevaría el olvido de lo que realmente somos, algo que ya viven muchas personas, el olvido de que en el ser humano, además de nuestra faceta perecedera y efímera, además de nuestro pequeño yo, tenemos una dimensión imperecedera de carácter inmortal que no va a conocer la muerte, en mi caso, cuando este tal Emilio fallezca. Pero en esta obsesión y en esta abducción por la tecnología se nos intentará convencer que toda nuestra evolución y todo lo que somos depende precisamente de que nos incorporemos a ella como una especie de extensión de las mismas, que es lo que en última instancia yo diría que es el gran objetivo del transhumanismo como ideología subyacente en la Agenda 2030 y en el nuevo orden mundial. Bueno, esta Agenda 2030 y el nuevo orden mundial, que es el que marcará los distintos, o que quiere intentar marcar los distintos hitos de la humanidad los próximos años, incluso en la Agenda 2050, ya no la Agenda 2030, sino 2050, ya hay una agenda a más largo plazo, siempre hay una agenda en todo caso. Nos quieren imponer una realidad que ya se ha visto en los últimos años, que es posible imponer de cara a la... se me fue la pantalla un momentito, decía que es posible poner de cara al gran número de población. Sin embargo, hay una serie de rebeldes, una serie de personas que escapan o quieren entrar en las fisuras de esto que llamamos realidad o salirse por ellas. Ha habido una gran escapada de personas a la naturaleza, al campo. Ha habido gente que ha intentado desconectar o al máximo del sistema. El sistema está empujando hacia la máxima conexión, y no solamente la máxima conexión, sino el máximo control a través de la economía, a través de la videovigilancia, en fin, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. No obstante, hay una línea, una brecha que se abre de cara a una posibilidad en cuanto a que le dé una alternativa a la manifestación que están haciendo en los medios de comunicación, en los medios de entretenimiento, allá donde vamos, está manifestándose este deseo de la élite, el poder, el status quo, de que permanezcamos en la ignorancia y en la oscuridad. Es importante que comencemos a manifestar otra realidad, independientemente de que estamos todo el tiempo intentando ir contra la realidad que se nos está imponiendo. ¿Es importante cambiar esa marcha e irnos hacia la manifestación de una nueva realidad? Hay juventud, hay personas, hay colectivos que pueden manifestar esa nueva realidad, o estamos perdidos en la individualidad y esto es una batalla cuerpo a cuerpo. Lo primero es, recordando, por supuesto, que yo no estoy en posesión de la verdad, ni quiero convencer a nadie de nada, pero sí me permito, lo hago con frecuencia, alertar sobre cómo los que manejan los hilos tienen la capacidad, también la inteligencia, como para atraernos con la mano izquierda y, si no, atraernos con la mano derecha. Es decir, tienen la capacidad para entonar melodías que le suenan bien a unos y que le suenan bien a otros, aunque los unos y los otros aparentemente estén en posiciones contrarias. En un encuentro aquí en Mindalia yo hablé del plan A y del plan B. El plan A lo dirigen a las personas, por así decir, más dóciles, más dadas a alienarse con lo que los sistemas de creencias que de una forma concreta y específica lanzan de manera permanente. Y también hay personas que por su carácter, también por su formación o por su conciencia, son reacias y que perciben, no están dispuestos a esa docilidad, pero entonces tienen la capacidad de atraerlos a través de la lucha y de la resistencia contra lo mismo. Yo hablaba aquí en Mindalia de una especie de flautista de Hamelin que con su melodía de flauta lleva detrás a los aplaudidores, pero también van detrás de él aquellos que le tiran piedras, y finalmente todos terminan yendo detrás de él. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces caemos otra vez en la dualidad a la hora de interpretar determinadas cosas. Por ejemplo, la victoria electoral de Trump en las presidenciales de Estados Unidos, pues algunos lo ven como una especie de avance de la resistencia contra. Y de avance contra la resistencia no tiene nada. Evidentemente, el programa político y el programa económico de Trump, donde además Elon Musk tiene tanta influencia y tanto poder, está directamente relacionado con todo lo que es el dinero virtual y para la desaparición del dinero en efectivo como gran manera de controlar no solamente la economía, sino de controlar a las personas. Ahí están las declaraciones de Trump de convertir a Estados Unidos en la capital del mundo de las criptomonedas, pero es que después Elon Musk, cuando hablábamos antes de la atracción, de la abducción desde lo virtual y lo artificial, es que Elon Musk, sus corporaciones, son las que más se están llevando a cabo en estos momentos a través del monitoreo y la observabilidad aplicada, los vehículos Tesla, los que más se están haciendo en estos momentos desde los avances para la incorporación de implantes, de sensores, que nos conviertan, por así decir, en un componente más de las tecnologías. Ahí está su empresa Neuralink, que se dedica precisamente a eso, o también en lo que es el uso de las tecnologías desde una forma malvada, involutiva, para tenernos confundidos y en la niebla, ahí está esa gran red electromagnética que están generando en torno a la Tierra desde decenas de miles de satélites que empiezan a rodearla, originando una tela de araña en torno al planeta, donde la empresa SpaceX de Elon Musk también es uno de los principales referentes. Así que cuando tan fácilmente nos lanzamos a una especie de júbilo porque vemos que hay una resistencia que da algún paso, ojo, no vaya a ser que realmente esto de resistencia no sea en absoluto eso, sino que sea simplemente una forma de confundirnos y equivocarnos para que, si no nos llevan a través del flautista de Hamelin en el plan A, nos lleven a través del mismo flautista a través del plan B. Con lo que, cuando recapacito y reflexiono acerca de tu pregunta, obviamente yo no me sitúo en lo que tiene que ver ni con el plan A ni con el plan B, y no me sitúo ni en la resistencia ni en la lucha. Me sitúo en muchas personas, yo te incluyo a ti en la medida en que te conozco, me incluyo a mí también de una forma humilde, pero somos muchas, muchas personas las que no hemos dado cuenta de lo siguiente. Este sistema va a caer por sí solo, es decir, este ciclo humano está en una transición hacia un nuevo ciclo humano. Un ciclo, además un cambio de ciclo, lo has dicho tú, lo he dicho yo, vuelvo a repetirlo, que no solamente es este ciclo de transición hacia el nuevo ciclo humano, es que esto se inscribe en otros ciclos mayores y en otros ciclos menores que dan como resultado ese cambio de generación, como decía Cristo Jesús, el cambio de la generación humana. Y esto escapa del control de estos que quieren controlar todo. A partir de ahí, este sistema en su fase final, en su recta final, está lleno cada vez más de iniquidad. Es un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y ante eso somos muchos los que decimos: este no es el nuestro, este sistema no es el nuestro. Cuando vemos que este sistema llega a todos sitios, que es capaz ya de influir en todo, por todos sitios y de todas las maneras, es importante que nos demos cuenta que una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. Convivir, tenemos que convivir con él hasta que llegue el momento en el que la transición se consume. Mientras tanto, vamos a tener que consumir con él, convivir con él. Pero vamos a convivir con él sin caer en la connivencia. Es decir, sus sistemas de creencias, Alfredo, no pueden seguir siendo los nuestros. Su forma de ver el mundo, su visión materialista de las cosas, su egoísmo, su egocentrismo, el recelo entre los seres humanos, el alejamiento de la naturaleza, la violencia que estalla y que aparece a cada momento, incluso en conversaciones que podemos tener con otras personas, intentamos convencerla y si no tienen nuestro criterio nos enfadamos y nos molestamos. Un ritmo de vida tan absolutamente alocado, lleno de estrés, lleno de ansiedad. Todo eso ha llegado el momento de que cada uno, en la medida de lo posible, lo vaya quitando, podando de nuestra vida. Eso es no caer en la connivencia. Y eso es lo que yo percibo que en estos momentos está ya llegando a la vida de muchas personas. Cada una tiene sus circunstancias personales, familiares, laborales, sin ningún tipo de duda. Pero aunque las circunstancias sean distintas, yo sí percibo que hay una llama en el corazón y en el alma de muchos seres humanos para, efectivamente, con este sistema, hasta que se produzca la transición, tenemos que convivir, pero conviviendo con él no vamos a caer en la connivencia. Y yo ya, desde mi modestia, empiezo a vivir de otra manera, empiezo a consumir de otra forma, empiezo a alimentarme también de otro modo, empiezo a relacionarme con los demás de una manera distinta, empiezo a ver y a interrelacionar con la naturaleza de una manera diferente. Es de lo que se trata, de no caer en la connivencia, aunque sí vamos a estar conviviendo. Y es cuando empiezas a ser peligroso, ¿no? Bueno, pero da igual. Porque para el sistema, quiero decir, que empiezas a ser peligroso para el gran hermano y dices: guau, esta persona no es como los demás, hay que hacerle un tratamiento, empiezan a apartarte. Bueno, en fin. Todo esto tiene que ver con un sistema que quiere acapararlo todo, que fagotiza todo y ya ha fagocitado nuestra educación, nuestra manera de comunicarnos, nuestra comunicación con Dios, nuestra educación a nivel de desde que nacemos, para olvidar a los 18 o 20 años todo lo que te han metido como un ganso en el cerebro durante esos 18 o 20 años, en fin. Todo tiene que ver con el control y la transgresión del ser humano hasta el punto que quieran transgredir nuestro espíritu, que es el último reducto que queda a defender en este punto, ya que en los próximos años, a mi entender, se va a dar una aceleración, un buen acelerón a todo lo que tiene que ver el transhumanismo y todo lo que tiene que ver el ser humano conectado a distintos interfaces para poder ser más poderoso, cada vez más poderoso. Ya has mencionado a Trump diciendo que, bueno, pues que ojito con este hombre, que no lo tildemos de el antisistema que va a venir a romper los moldes, sino puede ser que en la compañía de personas que están en su gobierno ya como Elon Musk pueda ser todo lo contrario. En fin, ya lo veremos con el tiempo. Esto es una cuestión de observación. Pero también siempre ha definido en su propaganda, siempre ha definido su manera de entender las cosas como que Estados Unidos primero, siempre lo dice, ¿no? Y por otro lado, estamos viviendo una época en la que la individualidad, me salvo yo a mí mismo porque no puedo salvar a los demás, porque sálvese el que pueda en el peor de los casos, tiene que ver con esto que está cambiando también. ¿Crees que el rol del altruismo puede ser un detonante en la transformación espiritual de la nueva humanidad? Es decir, estamos a un paso de que unos nos peleemos con otros por lo que tú decías, por cualquier cosa, y además se fomenta que sea así y se va a acentuar. ¿Tenemos que elevarnos al altruismo al decir, esto lo hago por mí, porque los demás soy yo, reconozco a los demás en mí, yo me reconozco a los demás? En el peor de los casos, porque somos seres sociales. En fin, ¿qué papel va a jugar el altruismo en la próxima década? Hace un momento compartía contigo acerca de la importancia de que, estando en la convivencia con este mundo, que es un huracán de magnitud absoluta, aceleradamente creciente, lleno de distopía y de iniquidad, no caigamos en la connivencia. Para no caer en la connivencia he puesto algunos modestos ejemplos, ¿no?, para que podamos entender de qué estamos hablando. Tiene mucho que ver, en definitiva, con lo que un paisano mío, un sevillano, don Antonio Machado, hace ya mucho tiempo dijo, de ser buenas personas en el buen sentido de la palabra. Pues bien, cuando esto lo vamos bajando más al terreno, ese término que tú has usado evidentemente adquiere un gran protagonismo, el altruismo. Todo lo que tiene que ver con altruismo, solidaridad, cooperación, empatía, ternura, estos son los grandes valores que están ahí y que nos ayudan a no caer en la connivencia. A mí me emociona que cuando percibo, cuando veo esa llama de altruismo, de solidaridad que está en tanta gente en la península ibérica, lo hemos vivido en estas últimas semanas, ¿no?, con todo lo acontecido en Valencia, a pesar de lo duro, a pesar de tanto dolor y de tanto sufrimiento, también de la iniquidad presente de esos que interfieren y que están siempre ahí haciendo de la suya. Pero qué respuesta ha habido por tanta gente, ¿no? Me refiero evidentemente y sobre todo a los que se han ido incluso allí físicamente a apoyar en lo que hiciera falta, pero también la gran ola de generosidad y de altruismo que se ha abierto en tantos corazones. Creo que esto tiene un gran valor porque pone de manifiesto que no hemos caído en ese transhumanismo, que no hemos caído en el enfriamiento del espíritu humano, que es lo que ellos pretenden. Fíjate, ligando este enfriamiento del espíritu, la importancia del espíritu y también lo que decíamos antes de no caer en el error de llamar cambio a lo que no lo es, de llamar revolución a lo que no lo es, porque es más de lo mismo, aunque se disfrace de maneras diferentes, también traigo a colación una frase de un paisano mío, en este caso no paisano de provincia, sino paisano de comunidad autónoma de Andalucía, a un gran andaluz que fue Blas Infante. Él que fue asesinado en la cuneta de una carretera en agosto del año 1936, este gran hombre lleno de luz por donde se mire, dejó una frase para la posteridad que yo me repito a mí mismo muchas veces y que creo que deberíamos tener presente. Él decía, si vuestra revolución no es la del espíritu, quedaros con vuestra revolución, porque el espíritu es el único revolucionario verdadero. Pues bien, en estos momentos, más que nunca, esto es una gran verdad. Efectivamente, Alfredo, o nos situamos con los valores del espíritu, donde el altruismo es un cimiento básico, o nos situamos en los valores del espíritu, o lo que tiene que ver con el espíritu, que es nuestro verdadero ser, lo ponemos en valor, o la enorme corriente de transhumanismo, de enfriamiento que se está moviendo, nos llevará por delante. Y nos llevará por delante, ojo, por nuestra incapacidad. Es decir, no caigamos en el victimismo. Ya sabemos que ellos van a lo que van. Ya los conocemos, ya sabemos cómo actúan, ya sabemos cómo funcionan, ya sabemos lo que quieren. Lo decía antes, lo vuelvo a repetir ahora, que en el nuevo ciclo humano que se abra participen el menor número de almas posibles. Es todo el objetivo de la Agenda 2030, del nuevo orden mundial, confundir, nublar. Ahora bien, la decisión final depende de cada uno de nosotros. Y para que esa decisión final esté llena de conciencia, la realidad es que tampoco tenemos que ser héroes. Lo que tenemos que ser es coherentes. No se trata, esto no es momento, entre comillas, de heroicidades, de creer que para no caer en la connivencia tenemos que ser una especie de Superman o de Superwoman. No se trata de llevar a cabo una vida coherente con lo que realmente somos, atender un poquito más a esa voz interior que está aquí expresándose, oírla, escucharla e intentar llevarla a cabo, estar más atento a lo que ocurre en el mundo y en una clave que no sea, como tú decías, la del egocentrismo y la de encerrarme en mí mismo, sino que sea la de abrirnos. Yo creo que a Tina Ham en Mindalia se le nombra con mucha frecuencia, ¿no? Este gran monje vietnamita en la cultura zen, que falleció recientemente. Él hacía siempre una llamada a la conciencia interpersonal. Hay que dar un pasito, sal de tu cascarón, sal de tu pequeño yo, abre tu mirada, conciencia interpersonal. Willy Jäger, este gran místico, todavía vivo, aunque muy mayor, monje benedictino que también contribuyó a introducir el zen en Europa, habla de una conciencia transpersonal. La denominación es lo de menos, interpersonal, transpersonal. Lo importante es que nos abramos. ¿Qué es lo que quiere esa minoría elitista que nos quiere confundir y nublar? Algo que en inglés se resume, Alfredo, de una forma muy sencilla. Me, myself and I. Yo, yo y yo. Me, myself and I. Como mucho, yo y los míos. Pues bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Salir de ese círculo estrecho, abrir nuestros corazones, y ese abrir a nuestros corazones no solamente va a conllevar comportamientos altruistas, sino que, ojo, y esto es muy importante, a nosotros mismos nos va a reportar una plenitud de vida, nos va a aportar un gozo de vida que desde luego en el me, myself and I es absolutamente imposible, porque eso es un callejón a ninguna parte, eso no es un callejón sin salida que siempre nos va a llevar al estrés, a la ansiedad, al sufrimiento, etcétera, etcétera. Así que este es el momento nuestro, yo diría que es la gran oportunidad para que lo que realmente somos se ponga de manifiesto, que sí, que ahí están ellos y que tienen poder y que manipulan mucho, ya, pero también precisamente porque manipulan mucho está a la vista todo para quien quiera verlo, y es el momento de la sala de los espejos, que como lo llamaron los antiguos, que llegaría a la humanidad, estamos ya en la sala de los espejos, y esto es la gran oportunidad de conciencia para que demos un paso para adelante. Y esta herramienta, una herramienta para propagar y difundir el yo, mío, conmigo, es el miedo que se está instaurando en todos los seres humanos. Siempre debe estar el miedo de por delante de nosotros, como una zanahoria que nos guía hacia ninguna parte y que nos conmueve hasta el punto que nos paraliza. Pero mi pregunta para ti, creo que, bueno, a ver si podemos resolver esto que trabaja en este momento en mi mente. ¿Cómo transformar el miedo que está a cada paso de nuestra vida en este momento en un aliado en lugar de un obstáculo? Pues acudiendo directamente a los maestros y maestras que nos han hablado mucho de esto, podríamos decir que lo primero con relación al miedo es reconocer que lo tenemos. Es decir, cuando el miedo está en nuestra vida, reconozcámoslo que está ahí. Nuestro pequeño yo suele disfrazarlo, es una especie de autoengaño, y lo llama de otra manera, se busca mil excusas para no llamarlo por su nombre. Lo primero es, cuando el miedo hay en nuestra vida, por los motivos que sea, es reconocer que el miedo está ahí. nos han enseñado igualmente que el simple hecho, es importante aunque sea simple, de reconocer el miedo, comienza ya a disolver el miedo. Es decir, el momento en el que se reconoce ese miedo y se toma conciencia, arranca la propia disolución del ego. Y a partir, perdón, del miedo. Y desde el momento en el que reconocemos que tenemos miedo y tomamos conciencia, también desde nuestro interior, Alfredo, esto es muy importante, que confiemos en nosotros, en lo que de verdad somos, también en nuestro interior van a salir los consejos prácticos, van a salir las pautas de vida, van a salir las actuaciones y las acciones que debemos llevar en marcha, debemos poner en marcha para ir saliendo de esa dinámica de miedo. Al miedo no deberíamos rechazarlo. El miedo aparece por una serie de motivos, por una serie de razones. Cuando aparece, saber que está ahí, tomar conciencia, y es esa toma de conciencia, insisto, la que va a abrir en nosotros un estado, va a abrir en nosotros una serie de reflexiones y de consideraciones que nos van a servir para ir saliendo de la dinámica de miedo y que tiene mucho que ver finalmente con el tomar conciencia de nuestra divina esencia y que como seres divinos, hechos a la imagen y semejanza de Dios, el miedo no puede estar en nuestra vida. Pero podríamos decir que esto es el final, este es el donde desemboca un proceso que tiene que comenzar con el reconocimiento y la toma de conciencia sobre el propio miedo. Todo lo que has dicho, Emilio, incluye e incide sobre la práctica espiritual. Además, lo detecto cada palabra que dices. No te quedas en la teoría, no te quedas en la queja o en el consejo que, bueno, que alguno tomará si es necesario. Te quedas en que es posible, que la práctica evidentemente se hace y se demuestra en el movimiento y que ese movimiento es extraordinario. El momento, el clima en el que estamos para poder realizarlo. Es una oportunidad que tenemos todos los seres humanos, es una misión. Y como misión también tenemos una sensación, muchos, de estar perdidos en todo este caos, este mare magnum de información, de input, de tirones, de zambullidas y de empujones hacia, muchas veces no sabemos dónde, pero seguimos ahí encajados, una vida que nos obliga y una vida que nos dirigen. ¿Cómo superar esta sensación de estar perdido adquirir un compromiso espiritual con uno mismo y con los demás? ¿Cómo podemos salir de esta rueda de hámster? Hay una palabra clave que nos puede parecer muy manida, pero que tiene un potencial inmenso, que a mí personalmente no es algo por tanto que lo exprese desde la teoría aprendida, que también, sino que tiene que ver con mi propia experiencia, que es paz, paz. La brújula de nuestra vida que sea la paz. Personas con conciencia o que queremos tener conciencia, entramos en este mundo buscando referencias, buscando información, buscando datos. Nos encontramos de todo y tenemos muchas dudas y puede haber mucha confusión. Se habla con razón, fue el último compartir antes de este que tuve en Mindalia con vosotros, del supermercado espiritual, y se habla con razón de él. Pues bien, hace falta discernimiento para separar el grano de la paja. Hace falta discernimiento para separar el trigo de la cizaña. Hace falta discernimiento para separar lo que es real y lo que es simplemente una falacia. Pero claro, también nos preguntamos, ¿y cómo sé que tengo ese discernimiento? Pues bien, como no nos podemos perder o no nos debemos perder en temas demasiado intelectuales, yo creo que tenemos que acudir a una brújula interna. Cuando tenemos delante cosas y tenemos dudas, o tenemos delante no solamente cosas, sino personas o situaciones, y tenemos dudas de si encaminarnos por A, por B, por C, cuando aparecen esas dudas en nuestro día a día, que la brújula siempre sea la misma, la brújula de la paz. ¿Qué es lo que me aporta paz? Esa paz que se siente aquí dentro, porque la paz tiene una ventaja, la paz realmente se siente, se percibe. Como la que demos sin idea mental, no es nada, es un bluff que no nos transmite absolutamente nada. Cuando la paz es verdadera, la sentimos en nosotros, impregna nuestro día a día, impregna nuestra vida. Pues bien, que la brújula sea nuestra paz. Discernimiento y como elemento motor de ese discernimiento, la paz. Para mí, es una herramienta fundamental que pongo modestamente a disposición de todos los amigos de Mindalia. Es mi última pregunta ahora y luego ya te daré un tiempo el que tú quieras tomar para culminar y despedir esta conversación que estamos manteniendo a las puertas de un nuevo ciclo, de un nuevo año, que es el que va a comenzar en breve. Tener esta situación, este pararse en la espiritualidad, esta evolución dentro de tu vida de conciencia, hace falta no solamente tener paz, que es la consecuencia final, sino también abundar en todo lo contrario a lo que se está hoy fomentando, que es el ruido, la digresión, el fomento de todo lo que tenga que ver con el quejido y la amplificación de todo lo que nos rodea, que es el silencio. Es estar en silencio, que es justamente lo que tú me has comentado, si me permites decirlo a la audiencia, que practicas en este tiempo de cambio de ciclo, el silencio interior, el recogimiento, la autoobservación y, no prodigarte en la salida a público. Y te agradecemos muchísimo que hagas este paréntesis para poder hacerlo y llegar a la gente que te quiere. ¿Cómo puede el silencio, que sería mi última pregunta, ayudarnos a vivir con esta plenitud que tú estás intentando comunicar para poder irradiarlo desde afuera adentro y también desde dentro afuera? El ser humano, abundando en lo espiritual, somos una maravillosa conjunción de lo imperecedero, de lo inmortal, de lo divinal, que hemos encarnado en una especie de formato coche, como yo lo llamo, para experienciar la vivencia humana. Todos somos conductores encarnados en nuestros respectivos coches. Nuestra dimensión ámica espiritual, en mi caso, encarnado en este tal Emilio. Para que esto lo tengamos presente, para que esto no se nos olvide, los ratos de silencio, la pausa y la mirada interior son imprescindibles. Es decir, si nos metemos en la dinámica de vida estresada, ajetreada, presidida por el culto a la velocidad, y eso no solamente es que rija un día, una semana o un mes, sino que rige toda nuestra vida mes tras mes y año tras año, eso trae como consecuencia ineludible, irreversible, el olvido de lo que somos y el romper los lazos de conexión entre el conductor y el coche. Todo lo que tiene que ver con espacios, con pausas, con momentos de silencio, con momentos de mirada interior. No se necesitan muchos minutos al día, pero sí es conveniente intentar todos los días tener ese momento en el que nos sentamos en un sitio que nos resulte cómodo. Respiramos conscientemente, inspiramos, expiramos, percibimos en 2 o 3 minutos cómo esa respiración consciente nos va llenando de un sosiego, nos va llenando de una tranquilidad que antes no teníamos. Y en ese momento, mirar dentro, y ese mirar dentro a cómo estamos físicamente, a cómo estamos emocionalmente, a cómo estamos mentalmente. Y como nos han enseñado muy bien las tradiciones orientales, al cabo de unos pocos minutos plantearnos la gran cuestión de quién es el que está observando, quién es el que de verdad está ahí observando al coche en el que estamos encarnados. Y eso nos da una presencia, eso nos permite una aproximación a lo que realmente somos. Diríamos, por tanto, que el silencio y en general las prácticas de introspección y de mirada interior con el telón de fondo de la respiración consciente es como abrir ventanas, es como abrir ventanales para percibir, para que entre la fragancia de lo que realmente somos. De ahí que me parece absolutamente imprescindible que lo hagamos en nuestra cotidianidad y máxime en algunas épocas del año como esta, que en el hemisferio norte pues nos llama, ¿no?, a la introspección y a la mirada interna. Esta conversación tiene para mí un triple valor, que es volver a encontrarme con un amigo, tener el respeto de tenerte en Mindalia Televisión y también saber que estás algo tocado del pecho en cuanto al enfriamiento que tienes. Has hecho un sobreesfuerzo, no solamente en tu tiempo, sino en tu salud física, para estar con nosotros y con todas las personas que te quieren y te siguen a través de todos los medios. Ha sido un placer tenerte y un honor tenerte aquí con nosotros en esta fecha tan especial, Emilio, y me gustaría que tú culminaras con lo que tú quieras, con lo que resuene y con lo que te salga, para que todas las personas que te están viendo y escuchando puedan compartirlo contigo. Pues muchas gracias, Alfredo. Lo primero es decir que para mí este compartir es un gozo. No tiene nada de esfuerzo ni nada que se le parezca. Es todo un gozo y estoy muy agradecido. Y ya que me das esta oportunidad de estas palabras finales, pues me gustaría terminar como empecé, hablando sobre todo y fundamentalmente de confianza, de compasión y de alegría. Creo que son tres pilares básicos para vivir este nuevo ciclo anual que arrancamos y también son tres pilares básicos para seguir en la transición y en el avance hacia el nuevo gran ciclo que está ahí como catarata cuando corresponda en el devenir de la vida. Una gran confianza en la vida siempre nos abraza, la vida siempre es nuestra mejor aliada, la vida siempre es nuestra amiga, no lo olvidemos, compasión por tantas personas, también tantos seres sintientes que lo están pasando mal ante tanta distopía, ante tanta iniquidad, que marcan los momentos de removimiento y aceleración que son los propios de la transición a un nuevo ciclo, y junto con la confianza y junto con la compasión, la alegría. ¿Cuántas encarnaciones? Como decía Brian Weiss en el título de su libro, que tú recuerdas perfectamente, Alfredo, muchas vidas, muchos maestros. ¿Cuántas encarnaciones llevamos ya desde nuestra verdadera dimensión álmico espiritual? ¿Cuántas encarnaciones? Pues bien, cuando percibimos con coherencia, no de una forma ficticia, sino consistentemente por los signos de los tiempos, que puede ser que estemos ya accediendo a la transición, a ese nuevo ciclo, que nuestra alma tanto tiempo lleva esperando después de tantas encarnaciones, no nos puede sino llenar de alegría ante los momentos que estamos viviendo y lo que vamos a vivir.